Documental sonoro son las dos palabras que nos traen hasta aquí, hasta el momento de este género, dentro del proyecto del programa de Franco Faristoco, a quien agradecemos como siempre. Mi nombre es Francisco Godínez Galay, les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas de Buenos Aires, una organización dedicada, entre otras cosas, a tratar de pensar un poquito más allá, qué radio hacemos, cómo hacerla más linda. Y ahí aparece el documental sonoro, claro. Hoy les vamos a presentar el comienzo de una serie de documentales que hicimos junto al Observatorio Petrolero Sur y junto a la productora audiovisual Vaca Bonsai. Se trata de la serie Territorio Crudo, que narra distintas caras de la explotación petrolera en el sur de nuestro país. La coproducción se hizo gracias a que la productora audiovisual Vaca Bonsai hizo unos documentales audiovisuales en 4 lugares distintos sobre este tema y nos cedió todas las grabaciones sonoras, todas las tomas sonoras para que nosotros hagamos una versión sonora. Así que esto es una suerte de documental transmedia, ¿sí? Tiene su versión audiovisual, su versión sonora que es distinta, tiene también una exposición de fotos, tiene textos y se puede consultar todo, está en opsur.org.ar. También pueden, llegando a nuestra página, la del Centro de Producciones Radiofónicas, que es cpr.org.ar. Vamos a escuchar el primer capítulo en su versión larga, que son de 10 minutos, hay versiones de 3 minutos también que pueden descargarse en la página. El primer capítulo se llama Área Natural Fracturada y habla del caso del Parque Natural Aucamahuida, que queda en la Patagonia Argentina, y que dentro del parque, que es una zona protegida, o debería serlo, hay explotación petrolera y cómo esto afecta al ecosistema, y todo en la voz del cuidador del parque y de los sonidos propios de esa naturaleza, de ese sonido interrumpido por los ruidos de la explotación petrolera. Así que escuchamos Área Natural Fracturada de la serie Territorio Crudo y volvemos para el segundo capítulo. El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo. Este parque se creó en el año 96 y a partir del 2004-2005 empezó a tener presencia de guardaparques. Claro, a veces te pones a pensar que estás cuidando, ¿viste? O los pozos o la flora y la fauna, ¿viste? Los pozos o la flora y la fauna. Capítulo 1. Área natural fracturada. Soy Aucamahuida. Soy naturaleza desprotegida. Me entran, me perforan, me quiebran el suelo. Me absorben la vida, entregan mi sueño. Soy Aucamahuida. 70 pozos, 70 heridas. Nosotros estamos en la provincia de Neuquén y el parque está en la zona noreste de la provincia. Entrevista Sergio 1. Bueno, yo soy Sergio Goitía, soy guardaparque acá del Parque Provincial Aucamahuida. El parque tiene 77.000 hectáreas. Se caracteriza por varios conos volcánicos y una gran altiplanicie, que el principal exponente es el volcán Aucamahuida, de 2.258 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Y protege dos tipos de ambientes, uno exclusivo de Argentina, que es el monte, y la otra la estepa patagónica. Y especialmente se pueden encontrar grandes herbívoros como guanacos, maras, choiques, mamíferos, tenés pumas, gato montés, zorro colorado, zorro gris. Hace un par de años también se registró muy cerca de aquí el gato andino, por ejemplo, una especie que está en peligro de extinción. Hay especies endémicas que solamente encontramos en esta región y en ninguna otra parte del mundo. Y algunas exclusivas del parque, ¿no? Del volcán Aucamahuida. Hace poco fue descubierta una especie, ¿viste? O sea que se siguen descubriendo nuevas especies a pesar de toda la actividad petrolera que hay dentro del parque, ¿viste? Y en un principio cuando vine parecía un desierto que no había nada, ¿viste? Pero después vas descubriendo que hay un montón de cosas interesantes, ¿viste? Tanto de flora, de fauna, hay reptiles que solo hay acá y en ninguna otra parte del mundo, por ejemplo, ¿viste? Lamentablemente en el parque también hay actividad petrolera, ¿viste? Cuando se creó el parque en el 96 habían 4 o 5 pozos y hoy en día hay más de 70 pozos, ¿viste? Inclusive hay pozos que están dentro de la zona intangible, por ejemplo, ¿viste? Donde no debería haber ningún tipo de actividad. Lamentablemente hay pozos que se están haciendo ahí, ¿viste? Y estos pozos están perjudicando la biodiversidad de la zona, ¿viste? Y por ejemplo, cuando van a hacer un pozo o están buscando petróleo, lo que hacen es sísmica, que eso implica mucho movimiento de vehículos, tránsito, pisotean en la vegetación, corren a los animales que están dentro de la zona. Habilitan muchos caminos, que eso después facilita el ingreso de furtivos. Sí, de vez en cuando se encuentran derrame de petróleos. O el tipo de explotación de la locación que hacen también no, digamos que no es muy viable, digamos. Siempre hay manchones así, como que no tienen un comportamiento adecuado para explotar el petróleo. Y sí, porque ya al hacer la locación están rompiendo un área bastante grande. Sacan toda la vegetación que hay, y por ejemplo ahí en esa zona puede haber algunas lagartijas exclusivas de ahí del volcán, y todas esas locaciones que van haciendo van perjudicando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la actividad petrolera es algo que no se puede frenar, ¿viste? Pero por lo menos deberían decir los empresarios que hasta acá hacen pozos y no hacer más pozos, ¿viste? Y explotar lo que tienen, qué sé yo, se me ocurre a mí, ¿no? Como es que es un parque y también hay actividad petrolera dentro de la reserva, ¿no? Los técnicos, por ejemplo, de áreas protegidas dicen que no a la evaluación de impacto ambiental que presentan los petroleros, y nuestros directores que tienen cargos políticos le dicen que sí, ¿viste? Como que por encima de la opinión de los técnicos, ¿viste? Guanacos, mara, choique, puma, gato montés, zorro dorado, zorro gris. Hay pozos que están dentro de la zona de Antilo, por ejemplo. Pisotean en la vegetación. Donde no debería haber ningún tipo de actividad. este último año sí, viste, este deprime venir por esta ruta, viste, por ejemplo, por la 7, por la 5, por la 6, con todo este tema del fracking, como que aparecieron un montón de pozos, viste, y algunos animales, qué sé yo, por ejemplo, el choique, la mara o el pichiciego, que es una especie que está en peligro de extinción, tienen un gran riesgo de desaparecer de la zona, viste. Hoy en día ya ver un choique o una mara es súper difícil, viste. Como que hay actividad petrolera por todos lados, ¿viste? Choique es eso que está ahí atrás, ¿no? Cuando uno viene acá y se instala un tiempo, te das cuenta que hay un montón de cosas lindas, ¿viste? Atardeceres lindos, paisajes muy bonitos. Y es una pregunta importante, ¿viste? Uno a veces se pregunta también qué está cuidando cuando cada vez aprueban más pozos que se hagan dentro del parque, ¿viste? Inclusive hace un par de años fue el primer pozo de fracking que se hizo dentro de un parque, de un área protegida, de estos pozos que son altamente contaminantes para la biodiversidad. Este. Y es una pregunta importante, ¿viste? Uno a veces se pregunta también qué está cuidando cuando cada vez aprueban más pozos que se hagan dentro del parque. ¿Viste? Esperamos que les haya gustado. Vamos ahora a dar paso rápidamente al segundo capítulo de esta serie de Territorio Crudo. Les contaba, la producción es particular porque no tuvimos la posibilidad de estar ahí nosotros con el grabador, que ustedes saben, el grabador es la cámara del documentalista sonoro, pero tuvimos la suerte de que la productora Vaca Bonsai, que realizó documentales audiovisuales, fue ya con algunas sugerencias nuestras para hacer tomas de sonido. Así que, bueno, es una experiencia distinta porque tuvimos que armar y editar estas historias un poco a ciegas, sin haber estado en el lugar y casi basándonos solamente en el poder narrativo del sonido, que es lo que queremos realzar. Vamos a escuchar ahora Fue el Mapu, que cuenta las afecciones de la explotación petrolera en territorios ancestrales de los pueblos mapuche. Vamos a escucharlo en voces de sus protagonistas, en testimonios de ellos mismos y, por supuesto, en los paisajes sonoros de su propio territorio. Fue el Mapu de la serie Territorio Crudo. El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo. Sobre la tierra, sin ninguna protección abajo. Esa manta está llena de petróleo, la dejan tiempo ahí, cuando con el tiempo se van, el mismo petróleo se va yendo para abajo de la tierra. Entonces, cuando vienen a acordar, ahí fíjate que han pasado la máquina, ahí está las tapas que yo le digo, ¿eh? Mirá. La hidrofractura viene a empeorar una situación que ya es de contaminación y de saqueo. Capítulo 2. Fue el Mapu. Campo Maripe me llaman. Soy territorio de aire y de agua. Tierra con fuego, montaña y escarcha. Soy casa mapuche de cientos de años. No tengo intención de nadar en petróleo. No quiero entregarme a ningún negocio. Ahí están perforando. ¿Viste las ruedas que tienen eso? Estas son estas cosas se corren solas. Cuando corren, porque acá hay cuatro pozos. Vos ves una torre. Pero ahí va un pozo más allá, y luego, viste que allá hay otro, que es aquella del desarmado. Más adelante hay otro, donde está la. Son acá a veces van cuatro pozos o ocho pozos, de cada locación. Entrevista Lef 2. Mari Compuche, Inche Leftral una huelpingen, Tañilof Nehue Mapu Pingay, Inche con Alen. Taintro Quinche, Confederación Mapuche Piñe. Mi nombre es Lestrano Nahuel y soy Kona del Lof Nehuen Mapu, de la zona del Trabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, el Lof Campo Maripe, Lof es comunidad mapuche, el Lof Campo Maripe está a 105 kilómetros más o menos de la capital de Neuquén y es una comunidad mapuche que se ha fortalecido estos últimos años defendiendo el territorio contra la hidrofractura, ¿no? Después de Estados Unidos, es la zona del mundo más afectada por el fracking. La hidrofractura viene a empeorar una situación que ya es de contaminación y de saqueo. En realidad, lo que viene a hacer la hidrofractura es a terminar de agotar este recurso, pero a la vez de agotar cualquier posibilidad de cambiar de matriz energética o productiva, porque en tanto se está destruyendo el suelo, el agua y el aire, no hay ninguna alternativa posible cuando ellos se retiren, ¿no? Esta película ya la vimos nosotros. Repsol prometió trabajo, prometió educación, vivienda y dejó contaminación y muerte. Y fue la lonco Cristina Lincopan la primera que levantó la voz en contra del fracking. Ella con 30 años falleció en el año 2013, producto de la contaminación y de haber defendido hasta la última consecuencia con su salud, que no volvieran a hacer otro pozo en el lugar. Bueno, la comunidad Campo Maripe hace 2 años, después de la firma de este acuerdo entre Chevron y YPF, bueno, al día siguiente fueron quemadas muchas de las casas de la comunidad. Este epicentro de explotación del fracking se está haciendo a menos de 2 o 3 kilómetros del lago que da agua a la población de Neuquén. Si el convencional ya contamina, imagínense ustedes toda esta técnica que viene a usar millones de litros de agua potable contaminadas con químicos, dinamitando el subsuelo. Este negocio no nos conviene a nosotros, solo conviene a los que se llevan la riqueza. Porque a nosotros nos está quedando la contaminación, el saqueo y encima la pobreza. Esas matas las ponen todo abajo. Esas matas ya están todas pasadas de gasoil. Nosotros como pueblo mapuche tenemos una visión del Hualmapu, decimos nosotros, que es todo lo que existe, ¿no? El universo, la tierra, todo lo que da vida y lo que nos da origen y sustento. Y son este conjunto de vida las que nos permiten existir a los seres humanos. Ya se vuelve, pero donde pasan auto y andan los ruidos y eso ya se vuelve. Soy Susana del Lof Maripe, Campo Maripe, y tengo mi puesto acá en la meseta y tengo mis animales. Y bueno, estoy media arrinconada con el problema de las petroleras, de las torres, que antes yo estaba libre acá con las vacas y eso, con los animales. Lo podía llevar para cualquier lado, ahora ya no, tengo poco, más menos espacio para los animales. El problema es que tomen esa agua y se le cae mal, sí, re mal, porque le agarra como colitis así a los animales. Y bueno, ahora tantas torres, como que achicó el campo y ellas ya no tienen como mucho espacio, como será antes, podían ir ahí las locaciones, semejantes a las locaciones, ya como que ese pasto ya no vuelve a salir, y tantas picadas y tantas calles. Es como que achicó mucho el campo y bueno, por eso ya casi no hay lugar. Yo era libre, viste, acá con los animales, lo alargaba para cualquier lado, la tarde salía, le daba una vuelta y ya, listo. Y ahora ya no. Esta no ve que se nota la máquina, hace el pozo y esta mugre va toda para abajo. Y después tapan. Mirá, mirá lo que es. Mirá. Sí, se va a saber un poco en qué es lo que estamos, en qué parte del proceso estamos. No, sí, de última lo que podemos hacer es, claro, el de espalda, si no quiere, digamos. Claro, está bien. Como quieras, no te queremos comprometer para nada. Bueno, ahí más o menos para explicarte. Nosotros estamos en etapa de fractura y llamamos nosotros ahora los pozos. Nosotros bajamos, armamos toda una armadura para fracturar, que son las que ven ahí. Es una armadura que actúan con una presión máxima de 15.000 psi. Bueno, nosotros aislamos el pozo, que es la sección C del pozo, que es la sección productiva. La aislamos con esta armadura, la que ven montada ahí. Y lo que hacemos es bajar a punzar de entre 2.900 a 3.000 metros. Bajamos a punzar diferentes zonas, son clusters se les llama. ¿No? Son la zona productiva, la zona interior, donde nosotros vamos a fracturar para producir el petróleo y el gas. Nosotros ya aprendimos a cuidarnos, a luchar como se debe luchar y respetar al ser humano y también como ser humano lo respeten. Como mapuche, sea como sea, pero somos ser humano. El lonco Maripán, que el lonco de la Confederación, fue el lonco durante muchos años, nos dijo en ese momento que nosotros éramos hermanos, estamos hermanados con los neuquinos porque tomamos agua del mismo río. Y eso es lo que significa que somos hermanos de futuro y de vida. Lo vienen a dejar el mugre, o sea, contaminación y muerte, porque esta cosa, el día de mañana ellos se van, acá ya terminado se van. Y cuando se van, todo lo que nosotros quedamos somos nosotros, lo que siempre estuvimos. Como decía, ahora ¿por qué reclaman? Antes, ¿a quién le íbamos a reclamar si no lo molestaban? No había petroleras, no había nada. Éramos libres. Pero ahora, bueno, estamos así. Sí, sí. ¿Y por dónde anda la ternerita que usted dice? www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal